Como xa levamos anunciado estes días na Radio Municipal do Porriño, está aberta ao público no Pazo de Mos, ata o 28 de xullo, unha exposición de radios antigas. O obxectivo é recadar fondos para a Asociación Viguesa de Esclerose Múltiple de Pontevedra, a Benpo. Para falar disto, temos a presidenta que vive no Porriño, Marina Román, o teléfono. Bo día, Marina. Hola, buenos días. Marina, non son as radios calquera, son as dun coleccionista portugués, coñecido como Luis, o das radios, que posúen unhas 2000 aparellos, non? Uns 2000 receptores, algúns deles case centenarios. Sí, sí, sí. Como xurdiu esta colaboración entre a Benpo e Luis, o das radios? Bueno, pues a través de un miembro de la junta directiva de la asociación, su pareja conocía este coleccionista y, bueno, así nos pusimos en contacto. Uh-huh. La verdad es una maravilla, ¿eh? ¿Cómo es esa exposición que podemos visitar? Pues grandiosa, la verdad, porque sí vale la pena verla. Uh-huh. Es maravillosa. Está abierta al público, como decía, hasta el 28 de este mes, de balde. Se de balde, ¿dónde se van a obtener esos fondos para Benpo? Bueno, pues cuatro radios que están a la venta. Uh-huh. Es eso, simplemente. Vanse a subastar, ¿no? En cuatro receptores. Y si vemos que a lo largo de la exposición no se venden porque ya tienen unos precios marcados por Luis, pues al final, el día de la clausura, el día 28, pues sí procederemos a la subasta. Uh-huh. ¿Qué precios más o menos tienen esas pues, radios? Entre los 250 y 275. Uh-huh. Claro, porque hay que decir que son piezas de coleccionista, ¿no? Claro, claro, claro. Son centenarias, como dices tú. Marina, sí. Como presidenta de Abempo, a Asociación Viguesa de Esclerose Múltiple de Pontevedra, sabes mejor que ninguén cómo trabajades. Explícanos qué facedes en Abempo. Tenemos servicio de rehabilitación con una fisioterapeuta, una logopeda, una terapeuta ocupacional. Tenemos también un servicio de psicología, de trabajadora social para solicitar cualquier eso, ayuda de la administración a los discapacitados, ¿no? Y lo que tememos es eso, que con los recortes que está llevando a cabo el gobierno, pues se vean afectados todos estos servicios, ¿no? Que son fundamentales. ¿Gustas a ir adiante coa asociación agora máis que nunca? Sí, sí, cuesta mucho porque, claro, os trabajadores cuesta mucho dinero el tenerlos ahí. ¿Canta xente traballa en Abempo? Pues profesionales, cinco profesionales. Te dije fisioterapeuta, trabajadora social, psicóloga, terapeuta ocupacional, logopeda, cinco. Cinco profesionales. Y después, bueno, tenemos talleres de yoga y de pintura también. Porque falando da esclerose múltiple, para aqueles que non o saiban, é unha enfermidade neurodegenerativa, causa o empeoramento de moitas das actividades corporais e afecta o sistema nervioso central. Como explicarías a enfermidade a alguén que non saiba ben de que se trata? Bueno, pues siempre pongo el mismo ejemplo, como un cable de la luz, cuando se pela, bueno, pues ese es nuestro sistema nervioso, ¿no? Está dañado, entonces hay como cortocircuitos, ¿no? Los impulsos no llegan como deberían de llegar desde el cerebro al resto del cuerpo, ¿no? Es eso, básicamente, para que toda la población lo entienda, es así, como un cable de tensión, de electricidad pelado, pues ahí hay unas lesiones en la vaina de mielina, que es lo que recubre el nervio, y eso es lo que nos hace, pues eso, que fallen esos impulsos, las órdenes que envía el cerebro, ¿no? ¿Qué tipo de síntomas tiene una persona con esta enfermedad? Uy, son tan variados, tan variados, pero bueno, en común si la fatiga. La fatiga al mínimo esfuerzo, me refiero, ¿no? La deambulación es un poco, pues eso, diferente. Te vas como hacia los lados, ¿no? La falta de equilibrio. Después la visión, en la audición también. Hay síntomas diversos, la verdad. Es múltiple por eso, porque no es solamente un síntoma, ¿no? Ni dos, ni tres, son tantos, afecta a todo, a todo tu cuerpo, porque claro, el sistema nervioso dirige todo el cuerpo. Segues investigando bastante sobre a esclerose múltiple, non en tanto ainda hai moitas incógnitas, verdade? Sobre todo sobre as causas e incluso no diagnóstico. Según ti, avanzouse nos últimos anos neste aspecto? El diagnóstico, la verdad es que ya se ha avanzado mucho, porque, bueno, ahora solicitan con más rapidez una resonancia magnética, que es donde salen las lesiones, ¿no? Entonces, bueno, los neurólogos ahora sí toman la decisión de pedir esa prueba mucho antes. En cuanto a el por qué, todavía no se sabe, pero bueno, espero que no quede mucho para que se sepa el por qué, ¿no? Porque si contamos con tratamientos, menos mal, que si ralentizan un poquito el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Marina, ti sofres esta enfermedad. ¿Cómo cambió a tua vida dende que te diagnosticaron? Bueno, pues, como a todos, de una forma radical. Radical porque tienes que cambiar tus hábitos de vida, tu manera de ver la vida. Hoy estás bien, pero mañana no sabes cómo te vas a levantar. Igual no eres capaz de levantarte porque tienes una fatiga tremenda y no eres capaz de levantarte. Te cambia mucho. Además, somos adultos jóvenes, ¿no? Cuando nos diagnostican, porque la edad de diagnóstico es entre los 20 y los 40 años. Entonces tienes muchos planes, de repente tienes que cambiarlos. Entonces sí que es un cambio muy importante en tu vida, muy importante. ¿Qué mensaje le mandarías a esas personas que nos estén escoitando, familiares o personas que sufren esta enfermedad? ¿Qué mensaje? Pues el que quiero que sepa todo el mundo, por eso también se hacen estas exposiciones, eso es lo que me gusta, día es que todo el mundo supiera que hay una asociación, aunque esté en Vigo, pues se encarga de todos los enfermos de la provincia de Pontevedra. Entonces, pues, eso es lo que me gustaría, que sepan que hay un sitio donde se les pueda ayudar y se les va a entender. Además, no es porque lo diga yo, pero hay un ambiente muy majo, quiero decir, muy distendido y nada formal ni nada. Eso también es importante, ¿verdad? Esa cercanía. Claro, claro, sí, somos todos gente joven, los profesionales no están afectados, por supuesto, pero entienden muy bien, están muy implicados con esta patología y saben perfectamente cómo tratar a una persona, a un familiar, o sea, cualquiera de ellos. Pues muy bien, sí. Pues muy bien, quedámonos con esa mensaje. Marina Román, presidenta da Asociación Viguesa de Esclerose Múltiple de Pontevedra. E recordamos que a exposición de Radio Santigás está disponible no Pazo de Mos ato 28 de xullo e que 4 están a venda. Radios espectaculares e antigas de moito valor. Graciñas, Marina, ata a próxima. Un Gracias saludo. Gracias a ti, venga, un saludo, hasta luego.